Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Vocês, Marcelo D2, Daniel Ganjamin e Uruca dos Santos. Minha família quer tudo quando quem não quer nada, mas toma de assalto quando chega na parada. Buenos días, amigos. Estamos listos ya en una edición más de La Rayuela. Hoy día, viernes, ya terminamos una semana bastante corta, por cierto, y comenzamos ya con todas las de ley la próxima semana, semanas completas ya del mes de mayo. Bueno, ayer todos sorprendidísimos, ¿no? Realmente cayó una granizada, un aguacero que no solo que nos sorprendió, sino que nos bañó, ciertamente. Nos estiló, así decimos, ¿verdad? Hoy viene 4 de mayo, nosotros estamos listos ya. Un abrazo grande para Vicente Moya, quien me acompañará hasta el arribo de Paulita Yambay. Bien, esta mañana está ya en 2 minutos más con nosotros nuestro invitado del día de hoy. Saben ustedes que hablamos de patrimonio alimentario, de seguridad alimentaria, y pues en breves minutos está nuestro primer entrevistado. Igualmente tendremos nuestras mujeres irreverentes, poesía, claro que sí. Y quiero contarles que pues en estos días hemos tenido algunos pedidos. Por ejemplo, el día lunes les recuerdo que estaremos con Canas al Aire, con María Elisa Bisuete, que esta maestra pues hace terapias hace terapias utilizando equinos, utilizando caballos, ¿no? Y entonces, pues, con ella estará con nosotros, vamos a hablar un poco de su vida, vamos a hablar un poco de sus terapias, vamos a hablar un poquito de cómo realmente ha ido, pues, utilizándose a los caballos, a los potros, para cuidar a personas con alguna discapacidad, sobre todo en lo que tiene que ver con niños. Igualmente, para la próxima semana estará también con nosotros Leopoldo Cordero, quien nos hablará de su libro, que se presentará el 2 de mayo aquí en la Casa de la Cultura. Igualmente, el cantautor Fernando Guevara, tremendo músico, que nos invita a un próximo concierto que se realizará en el Teatro México. Bueno, tenemos esto y, por supuesto, mucho más. Vamos a hablar igualmente de Nicolás Maquiavelo, este pensador, este filósofo, realmente uno de los grandes pensadores, de los grandes juristas que ha tenido la humanidad. Ya llegó Paulita Yambay con nosotros, un abrazo grande para ella, mil gracias. Y pues nos vamos a la música antes de recibir a nuestro primer invitado. Buenos días, amigos, estamos ya en La Rayuela. Te fuiste ya, ¿qué le vamos a hacer? También hay que saber perder. Humillarme para mí no es un plan B. También hay que hacerse valer. Aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Salud por el amor que se nos fue y agonizó más de una vez. Por esas madrugadas en tu piel que lograban saciar tu ser. Aquí soy un par de amigos. Aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Brindo por lo que vivimos y queríamos ser, por lo que soñamos juntos y no pudimos ser. Brindo por lo que dolió pero nos hizo bien. Brindo por lo que vendrá y por lo que se fue. Salud por lo que dirán de mí, porque todos te creen. Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien. Y es que contigo supuestamente éramos testigos de un único amor que había juntado el destino. Y hoy seremos recuerdos, fruto de nuestro amor en el olvido. Aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Que dirán de mí, porque todos te creen. Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien. Salud por el amor que se nos fue y agonizó más de una vez. Por esas madrugadas en tu piel que lograban saciar tu ser. Aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Y tiemblo, es el golpe que calienta y mismo tiempo. De la mañana con 17 minutos, amigas, amigos, y bueno, es un placer para mí recibirle a William Trujillo. Es chef, instructor y por supuesto especializado en seguridad alimentaria. Esta es una de las partes que más nos gusta realmente de la cocina, porque ciertamente sí, ¿no? Es importante las recetas, es importante saber cocinar, pero creo que más importante es saber cocinar, pero ordenadamente, con buenos hábitos de aseo también, ¿no? Así es que, primero, gracias, William, por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar, entonces. Tenemos acá algunos temas que nos hemos planteado para trabajar el día de hoy con el chef William Trujillo. Empecemos por el tema de higiene. ¿Cuán importante es la higiene en la cocina al momento de preparar, al momento de la cocción de nuestros alimentos? Muy buenos días. Buenos días, primeramente, bienvenido. Dándoles las gracias, ¿no?, por haberme invitado, y felicitándoles a la vez por dar esta apertura a lo que es temas de mucha importancia. Estamos hablando de la gastronomía, y especialmente algo primordial en la comida, en la preparación, ideas, lo que es la seguridad alimentaria. Sí, respondiendo a su pregunta, bueno, pues es vital. Trabajar ordenadamente, preparar ordenadamente, limpiar, desinfectar los alimentos es algo más que importante en una cocina, y no solamente en una cocina profesional, sino todos aquellos que preparamos, sea en sus hogares, sea en sus trabajos, sea en sus cocinas o en sus hoteles y demás. Trabajar de una forma limpia y segura, más que nada para quienes van a consumir sus alimentos. Uh-huh. Extendámonos un poquito más en este tema de higiene. Cuando decimos, claro, en lo cotidiano, no necesariamente en el hotel, en el negocio, ¿verdad? Ajá. Sino en el día a día. Y cada vez más hay la presencia de varones, ¿no? Y de jóvenes también, sí, en las cocinas. Bastante. Hace unos tantos años no nos habríamos imaginado realmente el repunte que ha tenido esta especialización, ¿no? La cocina como tal. Y entonces, además digo yo, además de ser tan noble, imagínese, preparar los alimentos para quienes amamos, para quienes queremos, pues eso es un privilegio, ¿no? Sí. Pero sí, quedémonos un poquito más en higiene. Usted hablaba, William, de desinfectar los alimentos con los que vamos a trabajar. Explíquenos un poquito más sobre esto. Bueno, con respecto a no solamente desinfectar, los alimentos deben pasar siempre por un proceso, ¿sí?, sea en una cocina, sea en un restaurante, por varios procesos de manipulación. Porque usted sabe que los alimentos pueden contaminarse, ya sea en la cocción, ya sea, por ejemplo, al momento de la manipulación, o al momento inclusive de servir los alimentos. Entonces, si hablamos, por ejemplo, al momento de la compra es importante saber qué alimentos voy a comprar, cómo deben estar las características organolépticas de este producto. Estamos hablando de sus características que le ofrece a sus sentidos. Estamos hablando de la textura, el color, el aroma en los alimentos antes de poder pasar a un proceso de limpieza y desinfectado. Sí, luego pasará a lo que es a la recepción de los alimentos y en ese momento verificaremos cómo están los alimentos antes de prepararlos y los llevaremos a lavar y desinfectar. Cuando hablamos de alimentos, hablamos de pescado, de carne, de pollo, pero también hablamos de frutas, ¿no es cierto? Hablamos de yuca, hablamos de papas. En general, los ingredientes que usted va a ocupar en su comida pueden ser carbohidratos, pueden ser proteínas, pueden ser productos secos en lo que es granos, harinas y demás. Es importante saber sus características que le brinda cada uno de ellos a sus sentidos. Bueno, hablamos normalmente de la cuestión de los pollos, del pescado, de la coloración que debe tener el pescado para saber que está fresco, igualmente la carne, igualmente el pollo, pero es un poco difícil saber cuando los granos están aptos para cocinarlos. ¿Cómo saber esto? Bueno, todos los productos tienen sus características para nosotros los manipuladores de alimentos. Por ejemplo, el pescado, tenemos que comprarlo con un buen proveedor, no en cualquier lugar, porque siempre todos los alimentos deben mantener una cadena de frío, una cadena de frío que les permita mantenerse frescos y que no proliferen los microorganismos en estos. Entonces, al momento que usted me habla, por ejemplo, de los granos y demás, que no se encuentren de pronto guardados, que no hayan sido de pronto previamente congelados, o también que no tengan la presencia de hongos, en este caso del moho. Ya que al momento que observen los que nos están escuchando en sus cocinas y demás, presencia de moho en un producto, es mucho mejor ya desecharlo. Porque este va a contaminar al resto. Muchas personas que hacen solamente lo contaminado, lo toma, lo desecha, ¿y qué es lo que pasa? Al siguiente día, otra vez la presencia de moho. ¿Por qué? Los microorganismos, especialmente los hongos, se multiplican a diario. ¿Y gracias a qué? Al ambiente que se encuentra. Claro que sí. Cuando hablamos de respeto a las temperaturas, William, ¿de qué estamos hablando? Con respecto a las temperaturas, vamos a manejarnos y respetar dos temperaturas. Estamos hablando de la temperatura de conservación, ¿sí?, y las temperaturas de cocción interna de los alimentos. Estoy hablando en lo que es conservación, si un alimento se debe mantener, hablemos, en refrigeración. Hoy por hoy la norma, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos dice que debemos mantenernos en una temperatura de 0 a 4.4 grados centígrados en lo que es refrigeración. En lo que es congelación, si hablamos por ejemplo en sus hogares, manténgase en una temperatura de 10 a menos 12 grados centígrados. Y en lo que es de la parte industrial, en los hoteles y restaurantes grandes, la norma nos exige mantener los alimentos a menos 18 grados centígrados en lo que es congelación. Ahora, normalmente en las casas, ¿no?, en los lugares, las refrigeradoras normalmente tienen tres estados de temperatura para bajar. Exactamente. Uno, dos y tres. ¿Cuál de estas tres es la mejor para nuestra opción? Estamos hablando en la número dos. La dos. Que está oscilando entre 8 y 10 grados centígrados, la número dos. Hay refrigeradores ya son muy buenos que ya marcan hasta menos 16, menos 15 grados centígrados, pero eso ya depende del costo y la economía de cada uno que adquiera estos productos. Esta mañana hablamos con el chef, con el instructor William Trujillo. Él viene desde Culinary, el Trainer School, ¿verdad? Y bueno, es importante, amigas y amigos, tener realmente estos especialistas acá en nuestro programa, porque hay muchas cosas que nosotros no conocemos, y allá en casita quienes nos están escuchando nos darán la razón, que pues también hace mucho tiempo no se daba mucha importancia a este tipo de detalles. Si algo estaba podrido, le cortaba, a ver, lo que está podridito, el tomate, de la cebollita, y dele la cocinada, ¿no es cierto? O inclusive han habido casos donde hay una olla de arroz, digamos, ya vamos a llegar a ese tema, y simplemente, sobró el arrocito, tapémosle nomás y ahí queda hasta la noche o hasta mañana. No, pero es que está en hierro enlosado, ¿no? También se oyen estas cosas. Entonces, ahora que estamos con William Trujillo, pues Yo lo que quiero es invitarles a ustedes a que escuchemos con atención realmente de los especialistas, de quienes sí saben, tienen su preparación para orientarnos de cómo cuidar mejor nuestra salud. Uh-huh. William, hablamos nosotros ahora de las temperaturas. Uh-huh. También otra de las cosas, vamos a seguir hablando de esto. Pensamos que si ponemos en la refrigeradora cualquier alimento, ya está preservado, puede ser un año. ¿Eso es así? No, definitivamente no. Recordemos que todos los productos, no todos tienen ese tiempo de conservación. Sí, nosotros tenemos que primero conservarlos a una temperatura adecuada, como les hablé anteriormente, y segundo, en un envase adecuado. Muchas personas nada más lo dejan, la olla que preparamos, tomo el ejemplo suyo del arroz, y lo dejan en refrigeración sin cubrirlo y le dejan, por ejemplo, 1 o 2 días. Ese arroz, recuerden que tuvo una temperatura, de pronto no le enfriaron adecuadamente y por dentro los microorganismos empiezan a proliferarse, es decir, a reproducirse. Es decir, habría que permitir que el arroz o los alimentos primero enfríen fuera. Se debe enfriar ambiente. A temperatura ambiente, estamos hablando de un arroz en un lapso de tiempo de 1 hora que le dejemos que se enfríe bien, luego cubrirlo o envasarlo en un tupper, puede ser algo plástico, pero no en fundas ni demás, porque eso también los recipientes pueden ocasionar que nuestros productos se nos contagien. ¿Es preferible el vidrio? En vidrio, siempre y cuando ese vidrio sea especial y sea únicamente para cocina, ¿sí? Los tuppers, por ejemplo, los tuppers son espectaculares e inclusive nos ayudan a mantener un poquito más de tiempo. Pero eso sí, tomen conciencia de las personas de que cuando guarden y lo voy a consumir de aquí a 5 días, es mucho mejor congelación. En congelación y cuando ya lo vayan a utilizar, es mucho mejor el sistema de descongelación de esos productos mediante refrigeración. Muchas personas toman los productos, lo guardan, en este caso lo quieren nuevamente consumir y lo meten a un microondas, de pronto lo calientan de mala manera, entonces ese producto puede ocasionarles problemas gastrointestinales. Uh-huh. Esa es una práctica bastante común de lo que escuchamos, lo que miramos en el día a día, es decir, la porción grande de pollo, digamos así, ¿no? Uh-huh. Entonces está congelado, lo sacamos... microondas contigo, lo sacamos, partimos lo que vamos a comer y otra vez al congelador. Prohibido. Eso sí es terminantemente prohibido porque rompimos la cadena de frío. Al momento de romper la cadena de frío, que es lo que ocasiona que los microorganismos empiecen a reproducirse en la parte interna. Al momento que nuevamente lo vamos a congelar, los microorganismos ya están funcionando por dentro. O sea, hay veces que tú le puedes sacar nuevamente del congelador y observas ya moretones, de pronto ya otro tipo de texturas, otro tipo de coloración. Y esto hace que la gente a veces no conoce o desconoce este tipo de problemas y al siguiente día o a las horas de haberlo consumido, problemas de vómitos y diarreas, que es lo más común y frecuente en este tipo de alimentos. Seguimos con el tema de temperaturas. Esta mañana hablando con el instructor, con el chef William Trujillo. Y hablemos ahora del pescado. ¿Ya? A ver, un pescado entero, digámoslo así, como ejemplo igual. Lo pongo en el congelador y este pescado, ¿ahí puede estar cuántos meses o cuántos días? En el congelador. A ver, en lo que respecta a un pescado, primero respetemos al momento de la compra, ¿sí? Respetemos al momento, la temperatura al momento de la compra. Hoy por hoy en los mercados, en los megamaxis y demás, ya se mantiene un pescado ya en temperaturas adecuadas. Así es. Antiguamente se observaba en los mercados que únicamente le echaban de pronto o le botaban agua o le mantenían a la temperatura ambiente y los pescados empiezan a dañarse en sí. Claro. y a provocar el mal olor. Así es. Sí. Al momento de comprar un pescado, recomendación, ya que estamos acá hablando de este tema, observen sus características. De pronto, el olor. Primero, el olor. Sí, es algo... No debe tener olor, mal supuesto. Olor, o sea, prácticamente... Bueno, cada cosa tiene su olor, es algo inconfundible en el sentido de nosotros como manipuladores. Pero es importante observar de pronto los ojos que sean cristalinos, que no tengan una lámina de pronto blanquecina cubriendo el ojo o los ojos del pescado. También al momento que le topen, también ver sus características de textura, Estamos hablando que cuando está un pescado en malas condiciones, las escamas empiezan a salirse solas. O la textura empieza a hundirse, y eso es un pescado que ya está en debe mala... Debe estar durito, ¿no? Debe estar duro, la textura claro. Debe estar dura. Ahora, al momento que yo lo compro y no lo voy a utilizar, de pronto mando a congelación, yo únicamente recomiendo un mes. Un mes máximo es un pescado, por la textura de la carne, por la textura. Recuerden que el hielo en un congelador... le quema el producto. En libros o de pronto otras personas le dicen, no, tranquilamente 3-4 meses en congelación, pero al momento que nosotros lo descongelamos, lo preparamos, empieza la textura, ya no es la misma como un pescado fresco. Claro. ¿Sí? Ahí es donde ingresa la parte de la conciencia social que todos nosotros como manipuladores debemos tener en una cocina, y no solamente en una cocina, sino en nuestros hogares. Vamos allá, uh-huh. La conciencia social. Uh-huh. Conciencia social, estamos hablando de cómo preparar mejor, de cómo manipular mejor los alimentos, uh-huh. Pero también el uso de en este caso carnes, en este sea de lo que fuese, ¿no? Uh-huh. Pero si quisiéramos un poquito entender más por qué llamamos conciencia social. Bueno, cuando yo empiezo a capacitar a mis alumnos, en este caso, lo primero es que topo yo este tema es de la conciencia social. Porque eso es lo que falta mucho a nuestros chefs, de pronto a nuestras personas que están en o dueños de los restaurantes que trabajan de pronto empíricamente en un local. ¿Ya? ¿Sí? Hablo de conciencia social, es saber hacer un producto sano que le permita a nuestros clientes lo disfruten de buena manera. Y que estas personas no se nos enfermen de pronto vómitos, diarrea, que son enfermedades graves. Al momento que hablo yo de conciencia social, siempre les pongo ejemplos como un médico, por ejemplo, que si hace una mala práctica médica, puede matar a las personas. Si estamos hablando, por ejemplo, de un mecánico que de pronto no ajusta bien sus ruedas al momento de un ABC, de pronto de frenos, ¿qué pasa? Vas a provocar un accidente. Y si nosotros como cocineros no preparamos bien los alimentos, de pronto, ¿qué va a suceder? No manejamos las temperaturas adecuadas, de pronto compramos en malas condiciones del mismo pescado, lo guardamos a mala temperatura y lo vendemos. Hay muchas personas que lo que hacen es, para no perder ese producto, lo venden, sin importar el riesgo que están ocasionando en el cliente. William, estamos uh-huh. hablando entonces... de ética. De estamos ética, claro. De una ética gastronómica, se me ocurre uh-huh. decir así, ¿no? Porque, claro, dentro de la cocina, muy pocos son los lugares donde uno ve cómo se preparan las cosas. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, dentro puedo camuflar algo que esté medio dañadito sí. con otro condimento, con hierbitas. Especialmente, mire, hoy la tendencia, por ejemplo, siempre yo recomiendo en los restaurantes que se observe una cocina vista. De tal forma que nuestros clientes, al momento que lleguen, vean un ambiente agradable en un restaurante y observen cómo están preparándose en la forma sana, de pronto saludable, de pronto higiénica nuestros productos, eso es lo que les va a dar garantía de consumir estos tipos de alimentos. Entonces, es la ética gastronómica, como usted bien lo ha dicho, de nosotros saber que si preparamos mal, podemos matar a una persona. Entonces, es muy delicado trabajar con los alimentos y es por eso que nuestros manipuladores deben manejar una higiene al 100%. Eso es lo que nosotros concientizamos y ahí está la parte de la conciencia social que hablamos siempre. Uh-huh. Los chefs, sus asistentes, en fin, hombres y mujeres, ¿qué sería lo recomendable al momento de preparar esto? Es decir... ¿Es absolutamente necesario, supongo, el tener una red, una malla, un algo? Uh-huh. ¿Uñas recortadas? Claro. Hablemos un poco de esto, de tipo de detalles que, pues, igual no. ¿Pero cuál es el problema? Me lavo las manos luego, no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Pero sí pasa mucho, lo sabemos. Pasa muchísimo, ¿sí? En lo que respecta a las normas de higiene de un manipulador, es más que importante en una cocina. Primero... El uniforme debe ser impecable. El uniforme es más que una herramienta primordial al momento de preparar un alimento. Estamos hablando que se les exige, por ejemplo, la malla, ¿sí? Se les exige una malla para el cabello. Recuerden que en el cabello, en nuestras vellosidades, en los brazos, está una enfermedad como es la bacteria del estafilococos, que provoca problemas gastrointestinales, problemas de vómitos, diarreas. Entonces, también, al momento de que yo ocupo una malla en el cabello, estoy evitando que los cabellos caigan a la cocina, que caigan a las preparaciones y se vea en un plato, porque eso es algo muy molestoso. De pronto le quitamos el hambre a nuestros clientes y demás, a todos de pronto en alguna ocasión nos ha pasado. Eso es lo que evitamos. William, inclusive en algunos sitios, ahora acá en Quito, ni siquiera ya utilizan, en el caso de las mujeres, ni siquiera aretes. Exacto. Ni aretes, ni anillitos, ni pulseras, ni nada, sí. Absolutamente una asepsia total. La asepsia total, bueno, corresponde en nada de aretes, pulseras, anillos, es para evitar el tipo de contaminación física, que estos vayan de pronto en una ensalada, en una preparación, imagínese, es algo muy, muy riesgoso para el consumo de nuestros clientes. En lo que respecta también a las uñas bien recortadas, uñas que estén largas, no puede trabajar. Por más que nos saben a veces decir, bueno, vamos a trabajar con guantes. Con guantes. Sí, no se permite. No se permite, es por seguridad de nuestros manipuladores igual. En la casa, quienes tenemos esta bellísima labor de preparar los alimentos para nuestra familia, ¿podemos usar estos guantes aunque fueran de aquellos medios quirúrgicos que luego los desechamos? ¿O es preferible las uñitas cortadas, las manitos limpias y así? Sea que ocupen guantes o no ocupen, el lavado de manos es importante. Claro. Sí, nosotros siempre recomendamos un lavado de manos quirúrgico, ¿sí? Que no solamente es lavarse las manos, porque nos falta eso como cultura a las personas. Un buen lavado de manos no solamente es jabonarse y enjuagarse y pare de contar. No, es un buen lavado de manos, es tener un buen cepillo de uñas para eliminar los microorganismos que se acumulan en estas. Un buen estilo de enjabonarse bien hasta el codo, por ejemplo. Estamos hablando de un quirúrgico. Y finalmente un buen secado con toallitas desechables y desinfectarse. Recuerde que lavar es solamente remover la suciedad. Removemos la suciedad, pero al momento que desinfectamos nuestras manos con un gel neutro antibacterial, ¿qué es lo que estamos haciendo? Eliminando todo lo que es microorganismos en nuestras manos. Si vamos a hablar con respecto a su pregunta sobre cuáles guantes, o hay veces que las personas piensan que ponerse guantes y ya está, inclusive no saben qué tipo de guante utilizar para una cocina. Nosotros como especialistas les recomendamos solo dos tipos de guantes. Lo que es vinilo y nitrilo, que son guantes que están libres de talco, que generen en este caso reacciones alérgicas en los productos y a nuestros clientes. ¿Sí? Estamos hablando de guantes de nitrilo o vinilo, son los más ideales. No los quirúrgicos que antes se compraban en las farmacias. Claro que sí. ¿Sí? Son las 9 de la mañana con 37 minutos. William Trujillo, chef, instructor de Culinary Trainer School, y ya está con nosotros también nuestro chef, pues Miguel Yepes, pues ya dije nuestro, ¿no? Bueno, somos nuestros chefs, y nosotros queremos agradecer enormemente a Culinary Trainer School por este aporte. Más allá de las recetas, de las cocinas, realmente ellos como especialistas nos dan un aporte gigantesco a toda la comunidad con este tipo de orientación que nos dan. Miguel se une ya a nosotros, también él es instructor, también tiene su especialización como chef, y bueno, en un par de salidas antes nos habíamos concentrado con Miguel en la cuestión de algunas recetas y también en cómo manipular algunos alimentos, ¿no? Algunos, ¿qué digo? Utensilios, se dice, por ejemplo, la cuchillo, tabla, eso. Son utensilios, ¿no? De cocina. Buenos días, Miguel, gracias por estar nuevamente acá. ¿Qué novedad hay? Pachita, buen día con todos quienes nos escuchan. Pues hoy tenemos un aporte interesante, como habíamos hablado. El día de hoy tenemos un par de tips que vamos a manejar como parte de la seguridad alimentaria que debemos manejar en cocina. No solo en una cocina técnica, no solo en una cocina profesional, sino en una cocina de casa, en una cocina doméstica, que también es necesario incursionar con este tipo de tips o con este tipo de técnicas, más allá de profesionales, técnicas de manipuladores de alimentos, porque todos nos convertimos en un manipulador de alimentos a lo largo de nuestra vida. Bien, ciertamente eso es lo que queremos, eso es lo que queremos, es decir, que no sea solamente para un segmento, para los chefs, para la gente que está en este negocio, en esta profesión, sino para todo el mundo. Yo creo que en esa medida realmente nuestro nivel de salud, nuestro nivel de inclusive de alimentación, yo utilizo el término un poco dignificar, ¿no?, este tipo de tareas que tenemos. Ahora, afortunadamente, ya lo vemos con otros ojos y ya lo sentimos de otra manera, ¿no? Uh-huh. Antes habría sido una vergüenza hablar de cocina como peyorativamente, ¿no? O sea, yo no soy cocinero, yo no soy cocinera, ¿no? Pues hoy es un honor, realmente. Claro que sí. Bueno, siempre es importante, más allá de dignificarse en tener un título dentro de cocina, creo que es más allá del respeto que uno debe tener, no solo con el uso del producto, sino también con la responsabilidad que todos tenemos al momento de manipular y de transformar un alimento. Entonces es necesario tomar en cuenta, como decía William, todos estos consejos técnicos que se deben tomar en consideración dentro de una cocina, pero a su vez llevarlos un poco más a la casa, ¿sí? Y esa es la idea. Como habíamos hablado con el tema de recipientes de plástico, a cambio de los recipientes de vidrio, el porqué de esto. Entonces tenemos varios elementos que tomar en consideración para poder conservar de mejor manera nuestros productos, porque claro, siempre es necesario conocer eso. Nosotros estamos acostumbrados a ir al mercado, a hacer la compra del producto fresco, de cierta manera, pero a su vez, como tiene un proceso de traslado, de transporte, no podemos asegurar al 100% que el productor y el transportista cumplen todos los estándares de calidad que se debería. Obviamente esto esperamos con el tiempo que se cumpla, ¿no? Pero sin embargo nosotros somos llamados a dar esos pequeños tips para que en casa puedan disminuir el tema de enfermedades transmitidas por alimentos, infecciones de la misma manera. Así que eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bien. Miguel, solo unas, quiero consultar un par de cosas. Una pregunta hecha desde la casa, desde una ama de casa. Cuando compramos las frutas y las verduras, llámense zanahorias e igualmente naranjas, igualmente manzanas, qué sé yo, llegamos del mercado, llegamos del supermercado, debemos lavarlas antes de... para empezar, hay que refrigerarlas, punto uno. Y lo otro, si las vamos a refrigerar, ¿hay que refrigerarlas lavadas? Claro que sí. Es siempre importante ya manejar todo este tema de inocuidad alimentaria previo al consumo incluso. Sea que compremos en el mercado, sea que compremos en un micromercado, es necesario que mantengamos una limpieza o una inocuidad dentro de cada uno de los alimentos. Como por ejemplo, incrementamos la vida útil de la lechuga. Si traemos del micromercado, viene en fundita, ¿verdad? Pero no es menos cierto que dentro del empaque también sufre la transformación de dañarse y demás, de cambiar su textura, de generarse la proliferación bacteriana. Entonces siempre es necesario sacar del empaque, ¿sí? Lavar, desinfectar las hojas, dejar escurrir en un medio que esté fresco, tampoco que esté muy caluroso, porque empezamos a marchitar las hojas con el cambio de temperatura. Entonces, una vez que ya las tenemos limpias, lavadas, desinfectadas, es importante que con las servitoallas o los papeles de cocina podamos nosotros ahí extenderlas para que el papel pueda ayudarnos a extraer la humedad. En el mismo papel vamos a enrollarlo, ¿sí?, a toda la lechuguita, las hojitas y demás, y vamos a cubrirla con el plástico film, que es este plástico transparente de comida, para poder procurar que la humedad se mantenga en el centro. En este momento, cuando nosotros ingresamos a la refrigeración, al almacenamiento de nuestros productos en la nevera, incrementamos la vida útil, porque mantenemos la humedad natural, digámoslo así, de las hojas. Esto lo podemos hacer no solo con la lechuga, lo podemos hacer con el perejil, con el cilantro, el apio de la misma manera. Ahora, si hablamos del apio u hojas que son como la espinaca, por ejemplo, o la acelga, Una vez que ya las tenemos lavadas, las vamos a guardar en un recipiente hermético, sea de plástico o en este caso un tupperware, o a su vez un recipiente de vidrio con tapa hermética igual, con la base de papel absorbente, en este caso las servitoallas. ¿Sí? Entonces tratamos de precautelar la humedad que debería tener la hoja y demás para alargar el tiempo de vida útil del alimento. Qué interesante eso. Precisamente alguna de nuestras amigas oyentes nos hacía una consulta. Decía, sí, pero se puede quitar lo alimenticio, lo nutritivo de la fruta o de los vegetales, pues lavándoles y luego congelándolos. De cierta manera, alargamos el periodo de vida útil. Pero, sin embargo, encapsulamos mucha más carga de agua dentro del género. Entonces, prácticamente en sabor, dependiendo el tiempo de congelación, obviamente, no va a variar. Lo que va a variar son las texturas del género alimenticio, porque obviamente al tener agua encapsulada y congelada, en el momento de la descongelación, sometemos al producto a una deshidratación. Entonces, por eso es el cambio de textura, más no de sabor, obviamente tomando en consideración el tiempo de almacenamiento en congelación. Si bien es cierto, cuando nosotros compramos carne, como por ejemplo, y la porcionamos y la guardamos en el congelador, cuando nosotros la sacamos, vemos una escarcha sobre esta, ¿verdad? Entonces, es necesario que las porciones de carne se guarden en fundas Ziploc. Pero aquí viene el tipcito para evitar esta escarcha dentro de toda la cobertura de la pieza cárnica o del pedacito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cerramos la funda Ziploc sin culminar y en agua caliente, en agua fría, sometemos la funda Ziploc, sumergimos para que salga el exceso de oxígeno. Entonces vamos a adherir la funda Ziploc al género cárnico. Una vez que nosotros hacemos esto, dentro del recipiente con agua, sellamos completamente, sacamos todo el exceso de oxígeno o de aire, que es este elemento el que nos va a ayudar a erradicar, de cierto modo, el tema de la proliferación bacteriana. Mil gracias, Miguel Yepes, con su aporte esta mañana también. Y quería consultarle a William Trujillo, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos en el momento de la cocina? Aportando un poquito sobre la pregunta de nuestra radioescucha, sobre si se van de pronto el valor nutricional de cada alimento, es importante sí lavarlo, ¿sí? Porque recuerden que hoy por hoy en la producción o en la elaboración de los alimentos, al momento de la siembra de estos, se está ocupando muchos agentes químicos, ¿sí? Por más que compremos en Supermaxis, Megamaxis y demás, siempre viene con estos agentes químicos para que... esto aquí es lo que nos está ocasionando, a veces provoca inclusive hasta cáncer, porque muchas personas lo que hacen es comer directamente el producto. Vemos que llegan a un mercado y de pronto observan frutillas, observan uvas, y lo primero que hacen es probársela, ¿sí? Pero tenemos que concientizar a la gente que todo producto debemos lavarlo y debemos desinfectarlo. Aquí viene un tips para las personas que están en las casas y demás. Compremos el Vitalin de pronto, ¿sí? El Vitalin es un producto que se vende en los supermercados y Megamaxis y demás, en donde está con menos carga de cloro, por ejemplo. Es un producto muy suave a base de cítricos frutales que desinfecta lo que es frutas y verduras. Inclusive hoy por hoy, inclusive hasta mariscos, lo podemos desinfectar. Es el Vitalin, pero si no tenemos esa oportunidad, bueno, con cloro, podemos desinfectarlo. Por cada litro de agua que vamos a tener en nuestras casas, agua fría, en este caso, dos gotas de cloro, sumergimos la fruta, la verdura, les dejamos unos 2 minutos y es más que suficiente. Estamos ahí desinfectando. Estamos libre de microorganismos y lo podemos guardar o lo podemos consumir en ese momento. Formidable. Qué bien. Vamos a, miren ustedes, nos hemos extendido realmente el día de hoy, claro. Queremos nosotros agradecer a nuestros dos chefs. Y si ellos aceptan, podríamos hacer una un aporte más la próxima semana, no sé. ¿Quieren plantear ustedes, quieren que nazca de ustedes? ¿De qué les gustaría hablar? Y les digo, ¿saben por qué esto? Porque, por ejemplo, cuando yo pregunto, ¿cuáles son los errores más comunes en la cocina, por ejemplo? Que es lo que decía hace un momento. Sin duda alguna, quienes estamos en la casita no los vemos, no nos damos cuenta lo que estamos haciendo. Pero ustedes ya como especialistas, personas que están además capacitando a otros, pueden darnos una mano con eso, ¿cierto? Claro que sí, o sea, los temas que podríamos trabajar acá siempre van a ser de aporte social. La idea es generar también preguntas por parte de todas las personas quienes nos escuchan para que podamos solventar este tipo de dudas. Dudas que nacen todos los días. Así es. Como hablamos, como dice usted bien, Bachita, pues es la falta de conocimiento, la falta de información la que hace que los errores sigan permanentes. Pero, si bien es cierto, estamos acá comprometidos con todos. Ser un cocinero es tener un compromiso con la sociedad y eso lo hacemos a diario y eso queremos transmitir a todos quienes nos escuchan. Sería interesante seguir hablando de los errores que se manejan en cocina en base a la experiencia de casa. Así es. Porque antes de ser cocinero profesional era un hijo más, un integrante más de eso la casa. Es cierto. Que estábamos totalmente sumidos o sometidos a esa desinformación, a esa falta de conocimiento. ¿Y saben algo más? Bueno, la cuestión esta de seguridad alimentaria es fundamental. Empecemos por ahí, ¿no? Pero luego también cómo combinar sabores. Hablo de especies, por ejemplo. Porque no necesariamente podemos pues combinar todo, ¿no es cierto? Es decir, lo salado con lo dulce, y ponemos ahí unas 10 especies, a lo mejor no va a salir, no se va a saber a nada, uh-huh, sino algo horrendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso sería otro de los temas que sí interesan en la casa a nuestros amigos, a nuestras amigas oyentes. ¿Qué va con qué? Digo, ¿cominos con ajo o ajo con cúrcuma o qué sé yo, ¿no? Entonces, uh-huh, claro, ir midiendo eso. Vamos a seguir trabajando, amigas y amigos, en esto con nuestros amigos chefs, instructores además especialistas. Es decir, esto nos da la garantía de lo que aquí se habla, pues tiene un sustento académico, un sustento técnico y, por supuesto, de experiencia diaria, ¿no? Exactamente. Así es. Yo creo que más allá de conocer la mezcla de sabores, deberíamos conocer primero los beneficios de cada uno de ellos. Por supuesto. Para tratar de incursionarlos con ese fundamento, como lo hablamos. Las bondades de cada cosa, ¿no? Les adelanto algo. Claro, una probadita y antes de despedirnos. Sería bueno que incluyamos la canela dentro de nuestra dieta, sea en agua, sea el polvito en algún postre, o sea, si somos amantes del café, pues poder incluirlo dentro de un cafecito, de un expreso y demás, una pequeña cantidad de canela. ¿Cuál es la finalidad de esto? La canela nosotros sabemos que es una parte muy fundamental de la circulación de la sangre. Entonces, esto nos ayuda a que la circulación sea mucho más continua y evitemos esto de las varices y demás, pues tenemos una circulación constante. En la noche siempre es recomendable no tomarla en la noche, sino en el día. ¿Por qué no? En la noche, porque ablanda mucho la circulación de la sangre o la hace más ligera la sangre, lo que puede provocar en personas que tienen problemas de circulación o con el tema de la sangre de la misma manera, hemorragias y demás. Entonces siempre es prudente en cantidades minúsculas, pero este es el beneficio de la canela. Ayuda a la circulación de la sangre. Miren ustedes, ¿cuánto hemos aprendido el día de hoy? Yo quiero agradecerles a los dos chefs, a los dos instructores, William Trujillo, Miguel Yepes, y tengo acá en mis manos una, ¿qué se dice eso? Vamos a hacer una, ¿qué se dice yo? Miren, se me fue. Bueno, esta es una publicidad sin costo. No. Bueno, en realidad tengo este promocional precisamente de William Trujillo. chef de verdad, dice, ¿no? Tenemos algunos contactos que ahora mismo sería bueno que William nos los dé. Pertenece al grupo Appetit Corp, ¿no? Excelencia académica, nos dice, estudiar gastronomía con los mejores. Campus Las Casas, y bueno, acá hay unos datos, no sé si está vigente esto. Sí. Bueno, recordamos a todos nuestros radioescuchas que el CTS, el CPS, siempre está abierto las puertas a cada uno de ellos, y también recordarles que tenemos el campus La Villa Flora, ¿sí? Que estamos ya al inicio de clases en este día, lunes, el 7 de mayo, pueden acercarse, las matrículas todavía están abiertas, hay cupos disponibles para nuestros cuatro horarios, en lo que es de 7 a 9 de la mañana, de 9 y media a 11 y media, de 3 a 5 de la tarde y de 6 a 8 de la noche. Ajá. Perfecto. Esos son los horarios que pueden matricularse dependiendo a sus necesidades, a sus comodidades. En este caso, de pronto hay personas que trabajan en el día, pueden acercarse a estudiar con nosotros en la noche de 6 a 8 de la noche, dependiendo, o los sábados también intensivos de 8 a 3 de la tarde. Perfecto. Mil gracias, maestros, gracias su tiempo, su aporte, y por cierto, este es su casa, bienvenido siempre. Gracias, doctor. Gracias, Bachita. Realmente es un gusto para nosotros poder ser un aporte para todos. Muy gracias, amables. Madre. Muchas gracias. En 5 minutos, las 10 de la mañana, nos vamos a la música, luego al corte y luego seguimos con más de La Rayuela.

para continuar. Diez de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Y bien, uno de los sitios realmente de aventura, ¿no? Desde el punto más cercano al sol, es Riobamba, corazón del Ecuador realmente. Y esta está rodeada de majestuosos paisajes y realmente imponentes montañas. Ciertamente Chimborazo, Cariguairazo, El Altar, los Cubilines y otros nevados andinos. Las parroquias rurales forman también parte importante de su riqueza natural y cultural. La Sultana de los Andes, como lo conocemos, ofrece rutas de montañismo hacia las nieves eternas del Chimborazo, el punto más cercano al sol y el único lugar en Ecuador donde se pueden observar vicuñas. Recordar los atractivos de media montaña como el bosque de Polilepis, el templo Machay y su quichuar solitario, o las agujas de Wimper y el Inti Huaytana, es viajar por un mágico sendero andino, en el punto más alejado del centro del planeta. Para los amantes de la bicicleta de montaña, las rutas ciclísticas del refugio Carrel de Chimborazo, la Pampa Totorillas y el Cañón La Chorrera son proyectos ideales para disfrutar de la naturaleza, los paisajes privilegiados de esta zona del país, y además están las espectaculares paredes rocosas de Chorrera Mirador. Todo un desafío para escalar en roca, en sus diferentes niveles, tanto para principiantes como para expertos. Y bien, amigas, amigos, realmente vivir una aventura desde el punto más cercano del sol, me refiero a Riobamba, que es el corazón del Ecuador, también permite caminar por otras rutas, ¿no?, que igualmente nos dejan disfrutar del paisaje del páramo en dirección a la parroquia Quimiac, el principal ingreso al nevado El Altar y sus imperdibles lagunas, Plateada, Estrellada, Verde y Mandur, o recorrer por el mirador natural de Verde Pamba, la cascada Puelazo y poblados como Guayo y Huasazo. Se convertirá entonces en una experiencia natural, cultural, inolvidable durante su estancia por estos lares. Son las 10 de la mañana con 21 minutos. Yo quiero recordarles a ustedes que estamos hasta las 12 del mediodía aquí en La Rayuela. Y por supuesto, ahora lo que viene es Mujeres Irreverentes. ¿Sí? Tenemos música, pues nos acaban de avisar nuestro siguiente entrevistado, como lo habíamos anunciado, parece que tiene algún problema de transporte, no puede avanzar desde el Coca. Entendemos esas emergencias, pero entendemos también que ya hacemos una agenda y pues nos quedamos así un poco como los churos hechos, decíamos popularmente, ¿no? Bueno, nosotros vamos a seguir con nuestros productos, con nuestros pregrabados, con nuestra música y por supuesto con nuestra agenda cultural. Mujeres irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. Abue, te quiero contar algo. Ay, ¿qué me tienes que contar, mi niña? Hoy me fue mal en el colegio, tengo miedo de reprobar. Ay, pero aún no se acaba el año, todavía puedes mejorar. Ven. Siéntate, te voy a contar una historia. Hace muchos años atrás, vivió una mujer luchadora y perseverante, conocida como la bandolera. Abuelito, ¿y por qué le decían la bandolera? Ah, porque la bandola es un instrumento que Antonia, León y Velasco dominaba a la perfección. Pero además, porque manejaba el puñal, el sable, la pistola, inusual para una mujer de esa época. Cuéntame más, abuelito. Antonia León y Velasco nació en Riobamba. Su papá y su mamá pertenecían a una de las familias más acaudaladas de la ciudad. En su casa siempre se organizaban tertulias. ¿Y de qué se hablaban en esas reuniones, abuelo? Temas políticos, mi amor. Porque era tiempo de las guerras independentistas. Bueno, como te contaba, Antonia siempre tuvo muchos empleados y empleadas, pero nunca estuvo de acuerdo con el trato que se les daba. Papá, no me gusta cómo tratan a la servidumbre. ¿Y qué pasó luego, abuelo? Ah, cuando Antonia era muy joven, se casó y se fue a vivir a Ibarra. Como era costumbre en su casa, Antonia también realizaba reuniones sobre temas revolucionarios, lo que contribuyó a que más personas se sumen a la causa independentista. Unamos fuerzas para que la corona española no pisotee los derechos de nuestros compatriotas. ¡Wow! Antonia era una mujer con mucha convicción, abuelo. Sí, mijita. Y era muy fuerte porque, a sus pocos años de casada, perdió a su esposo, lo que le obligó a sacar su fortaleza y coraje. ¿Y qué hizo Antonia, abuelo? Decidió mudarse a Quito y continuar con sus ideales revolucionarios. El objetivo de Antonia era ayudar a escapar a los patriotas que estaban siendo perseguidos por la corona española. ¿Y eso no le provocó problemas? Sí, mi amor. Antonia se ganó muchos enemigos y su vida empezó a correr peligro. Todo por defender sus ideales, abuelo. Sí, mijita. En una de sus reuniones, Antonia fue acusada de seducir a las tropas españolas para que se pasaran al lado de las tropas ecuatorianas. ¿En serio, abuelo? ¿Eso era verdad? Que las tropas del rey se hallaban mal pagadas, mal vestidas, con poca alimentación y sin ascensos. Muy al contrario de lo que sucedía con las tropas de Quito. No, en realidad fue solo una excusa para frenar su causa. ¿Y lo lograron? Por un lado sí, porque se levantó una orden de prisión inmediata para Antonia y entonces le quitaron todos sus bienes. ¡Qué injusto, abuelo! Sí, mi niña. Aunque estuvo encarcelada en el corregimiento de Santa Marta, los ideales de Antonia nunca decayeron. Esto no me detendrá. Seguiré fiel a mis propósitos. Luego de que Antonia salió de la cárcel, siguió contribuyendo a la independencia revolucionaria. Abuelo, si Antonia es un gran ejemplo de coraje y tenacidad, ¿por qué nunca me hablaron de Antonia en el colegio? Porque en la historia del Ecuador aún falta darle protagonismo a la mujer, reconocer su presencia y sus aportes. No te preocupes, abuelito. Yo le hablaré a todos mis amigos y amigas acerca de Antonia León y Velasco. Una producción del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Escuela de Comunicación de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica. Me.

10:40, amigas, amigos, y nuestro personaje del día de hoy, Nicolás Maquiavelo. Y bueno, ¿quién fue Nicolás Maquiavelo? Fue un historiador, pensador, político, diplomático, autor y filósofo italiano. Y Maquiavelo vivió de 1469 hasta 1527. Es considerado como el mayor pensador político de la historia. Miren ustedes, de hecho, a menudo pues se atribuye a Maquiavelo la responsabilidad de sentar las bases de la teoría política moderna y la palabra maquiavélico, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado este término? Y se usa a menudo para describir a un individuo que puede no ser reacio a utilizar los medios necesarios para llegar al extremo de que él ha previsto, ¿sí? Entonces, Nicolás Maquiavelo fue funcionario del gobierno en Florencia y también sirvió en la segunda cancillería de la República de Florencia durante 14 años, lo que, claro, sentó las bases de sus convicciones políticas. Sus pensamientos políticos se asimilaron en su obra más famosa, titulada El Príncipe, en la que establece las formas en que se supone que el rey debe operar en la guerra, en la política o en la diplomacia inclusive, ¿no? El Príncipe, miren ustedes, sigue siendo un libro de lectura obligada hasta el día de hoy, hasta nuestro tiempo, y claro, a menudo se considera como el libro que puede reservar para los diplomáticos en ciernes, para quienes recién empiezan la carrera diplomática. De hecho, hay otros libros como Estudios del Poder, donde hace todo un análisis de qué es el poder, para qué sirve el poder, ¿no? ¿Cuál es el significado del poder? Y entre esas frases interesantes de Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, pues, claro, fue también poeta, ¿no?, historiador, compositor de música durante su vida. Y fíjense ustedes que, sin embargo, siempre fue más conocido como un pensador político. Muchas de sus palabras se han convertido en citas populares a lo largo del tiempo. Hay una colección, inclusive, de frases, así como me escuchan, hay una colección de frases de Nicolás Maquiavelo que ha sido extraída de diferentes escritos, de documentos, de pensamientos, en fin, y son consideradas como las mejores frases del trabajo, y además, la verdad es que se ha planteado que, siguiendo estas frases como preceptos de vida, podríamos ser todos unos grandes líderes. Bueno, y entre estas frases a las que hago alusión esta mañana, pues ahí está, dice: los hombres son tan simples y unidos a la necesidad, que siempre el que quiere engañar encontrará a quien le permita ser engañado. Ese es uno de los preceptos que utilizaba también Maquiavelo, realmente para orientarnos hacia esa forma de vida tan particular que él tenía y seguía, ¿no? Acá hay otra perla de Nicolás Maquiavelo: todos ven lo que tú aparentas, pero realmente pocos advierten lo que de veras tú eres. Si una lesión tiene que ser hecha a un hombre, debería ser tan severa que su venganza no necesite ser temida. Esta es una, digo yo, una frase formidable, ¿no? Si una lesión tiene que ser hecha a un hombre, debería ser tan severa que su venganza no necesite ser temida. Es decir, de una vez le aniquile, ¿no? Nunca se logró nada grandioso sin peligro. El león no puede protegerse de las trampas y el zorro no puede defenderse de los lobos. Uno debe ser, por tanto, un zorro para reconocer trampas y león para asustar a los lobos. No hay otra forma de protegerse a sí mismo que la adulación, que hacer entender a las demás personas que decir la verdad no es ofensa. La primera regla para estimar realmente la inteligencia de un gobernante es observar a los hombres que tiene alrededor suyo. Repito esta frase: la primera regla para estimar la inteligencia de un gobernante es observar a los hombres que tiene alrededor suyo. No estoy interesado en preservar el status quo, quiero derrocarlo. Nunca intentes ganar a la fuerza lo que se puede ganar mediante engaño. Y como estas frases, voy a citar una más, los hombres se conducen principalmente por dos impulsos, o por amor o por miedo. Qué terrible, ¿no? Bueno, no son los títulos lo que honran a los hombres, sino que los hombres honran sus títulos. Y como este, amigas, amigos, como decía hace un momento, se han seleccionado más de 50 frases hechas, escritas por Nicolás Maquiavelo, este formidable hombre, que realmente es considerado como uno de los más importantes filósofos, ¿no? Por lo importante teórico, historiador. Así es que, pues, este es el personaje del día de hoy. Nada más que Nicolás Maquiavelo, que como decíamos hace un momento, fue realmente considerado un personaje valiosísimo para la época, ¿no? Y claro, ocupó cargos, ocupó tareas importantísimas, este florentino famoso que nos acompaña con sus historias hasta nuestros tiempos. Cuarto de hora más, 15 minutos más, serán las 11 de la mañana. Siento decirte que al final eso no ha funcionado. Puedes darte cuenta quien perdió más de la cuenta. Fuiste tú, te quedas sin amor si es que sientes su ausencia. Y es que mi corazón para tanta desilusión él no fue diseñado. Si esto fue un juego, David, por lo menos regalas mi corazón de acero. Y siempre fuiste tú que lastimó mi corazón y no fui yo el primero. Te amaba de verdad. Cada solo resentimiento en mí tú puedes provocarme. Hoy vuelvo a respirar. Gracias a ti a toda tu maldad y logro reemplazarte. Necesitaba otras caricias para no olvidarte. Otras caricias para no olvidarte. Necesitamos otras caricias para olvidarte. Necesitamos otras caricias para olvidarte. otras caricias para olvidarte. Mujeres irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. Graciela Rodríguez de Bustamante nació en Célica, Loja, en 1927. Hija de Juan Francisco Mora y Amelia Bustamante Toledo, los dos educadores. Graciela fue la mayor de 9 hermanos. Su madre le enseñó a escribir y su padre se encargó de orientarla en sus lecturas. Como sus padres eran profesores rurales, viajaban mucho, por lo que Graciela estuvo en varias escuelas, pero recordaba a una de sus profesoras con gran admiración, la señora Rosa Toledo, quien hizo que Graciela Rodríguez amara la poesía. Graciela Rodríguez siempre se destacó en concursos de poesía y literatura. Sus maestros la recuerdan como una pequeña poeta, ya que desde muy joven escribía poemas a su madre. Graciela, algún día cumplirás todas tus metas y todos estaremos orgullosos de ti. Eso es lo que más quiero, ser una mujer de la que todos estén orgullosos. Graciela Rodríguez de Bustamante también se destacó en el ámbito deportivo. Fue capitana del equipo de básquet de su colegio y ganó varios concursos de natación. En 1945, empezó a estudiar en la Facultad de Derecho y Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Loja, en donde más tarde se graduó de licenciada en Ciencias Políticas, Sociales y Económicas. En 1953, se inició en el magisterio, de profesora del Liceo 24 de Mayo, y ese mismo año contrajo matrimonio con el doctor Jorge Cabrera. Pero el matrimonio duró solamente un año y fruto de este tuvo a su única hija, quien se convirtió en su compañera de vida y la razón de lucha de Graciela Rodríguez. Hija, yo estaré contigo toda la vida. Eres mi razón de luchar y querer alcanzar todas mis metas. Seremos tú y yo toda la vida. Graciela Rodríguez se destacó en varios ámbitos. Fue vicerrectora del Colegio Beatriz Cueva de Ayora de Loja por 2 ocasiones. Fue designada miembro del núcleo de Loja y obtuvo el primer premio en el concurso literario de su universidad. La poetisa Delia Rodríguez, su alumna, la recuerda como la maestra a carta cabal que supo hacer una fusión de la formación y la instrucción. Nunca estuvo ocupada para nuestras confidencias, siempre dispuesta al consejo oportuno. Fue la personificación de la mesura, de la extrema sencillez, pero con una trascendencia histórica innegable en el arte del contexto local y nacional, señala Delia. Graciela Rodríguez de Bustamante publicó 3 poemarios que tratan de amor y decepción. El primero fue publicado en 1961, llamado Mensajes de mi sangre, que consta de 22 poemas dedicados a su madre, el amor, la poesía y a su hija. En 1966, editó el segundo poemario Raíces de amor y dolor, que consta de 68 páginas. Posteriormente, publicó El rostro del amor, que trata de amor y dolor y fue el más largo de sus poemarios. Gustavo Serrano, editor, dice: Graciela Rodríguez publicó 3 obras que inspiran una sola historia de amor y dolor que agitó en su sangre. Graciela Rodríguez fue condecorada con la presea al mérito literario otorgado por el Consejo Provincial de Loja, al maestro educacional otorgado por el Consejo Cantonal de Loja y el premio a Mujer Distinguida de Loja, otorgado por el Comité Ecuatoriano de Cooperación con la Comisión Iberoamericana de Mujeres Filial de Loja. Gracias por estos reconocimientos. Estoy feliz de poder representar tanto para ustedes. Seguiré luchando por sacar adelante mi poesía y que todas las mujeres entiendan que somos fuertes y podemos cumplir todos nuestros sueños si nos lo proponemos. Graciela Rodríguez de Bustamante fue una de las mujeres más importantes del país por sus obras y su larga trayectoria de trabajo poético. Amaba a su hija más que a nada, a quien en sus últimos días dedicó una frase. Cuando ya no esté, búscame en el jardín, pues yo estaré presente en una flor. Graciela Rodríguez de Bustamante fue un ejemplo de mujer luchadora que todo le debió a su esfuerzo y lucha incansable, quien a sus 71 años sufrió un deterioro de salud y falleció en Loja el 12 de noviembre de 1998, dejándonos una enseñanza a todas las mujeres de que no necesitamos a ningún hombre para salir adelante y alcanzar nuestras metas. Una producción del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Escuela de Comunicación de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Supliqué que no me dejaras. Tú bien sabes cuántas veces yo a ti te busqué y te rogué que regresaras. Oh,

Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Alejandro Luna. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Dirección general, Francisco Ordóñez. Una producción de CIESPAL para Iberoamérica. Caminos largos, perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños, lloré.

en busca de una flor para mascar, pensando que a la vuelta de la tarde el trabajo que sueño ya es verdad. Y recorro el camino, reconozco al mendigo, siento que muere en mí como el sol sobre el trigo, el sencillo estribillo que una vez le aprendí. Y yo camino y no termino, y yo camino y no termino. ¿Seré yo así o es que el camino no tiene fin? Y yo camino y no termino, y yo camino y no termino. ¿Seré yo así o es que el camino? Estás a mi lado y yo te lo agradezco. Cuando la cólera me muerde o cuando estoy triste, untado con el bálsamo de la tristeza como para morirme, apareces distante, intocable, junto a mí. Me miras como a un niño y se me olvida todo. Ya solo te quiero alegre, dolorosamente. He pensado en la duración de Dios, en la manteca y el azufre de la locura, en todo lo que he podido mirar en mis breves días. Tú eres como la leche del mundo. Te conozco, estás siempre a mi lado más que yo mismo. ¿Qué puedo darte sino al cielo? Recuerdo que los poetas han llamado a la luna con mil nombres: medalla, ojo de Dios, globo de plata, moneda de miel, mujer, gota de aire. Pero la luna está en el cielo y solo es luna, inagotable, milagrosa como tú. Yo quiero llorar a veces furiosamente por no sé qué, por algo, porque no es posible poseerte, poseer nada, dejar de estar solo. Con la alegría que da ser un poema, o con la ternura que en las manos de los abuelos tiembla, te aproximas a mí y me construyes en la balanza de tus ojos, en la fórmula mágica de tus manos. Un médico me ha dicho que tengo el corazón de gota, alargado como una gota, y yo lo creo porque me siento como una gruta en que perpetuamente cae, se regenera y cae perpetuamente. Bendita entre todas las mujeres, tú que no estorbas, tú que estás a la mano como el bastón del ciego, como el carro del paralítico. Virgen aún para el que te posee, desconocida siempre para el que te sabe. ¿Qué puedo darte sino el infierno? Desde el oleaje de tu pecho, en que naufraga lentamente mi rostro, te miro a ti hacia abajo, hasta la punta de tus pies en que principia el mundo. Piel de mujer te has puesto, suavidad de mujer, y húmedos órganos en que penetro dulcemente, estatua derretida, manos derrumbadas con que te toca la fiebre que soy y el caos que soy te preserva. Mi muerte flota sobre ambos y tú me extraes de ella como el agua de un pozo, agua para la sed de Dios que soy entonces, agua para el incendio de Dios que alimento. Cuando la hora vacía sobreviene, sabes pasar tus dedos como un ungüento, posarlos en los ojos emplumados, reír con la yema de tus dedos. ¿Qué puedo darte ya sino la tierra? Sembrado en el estiércol de los días, miro crecer mi amor como los árboles a que nadie ha trepado y cuya sombra seca la hierba y da fiebre al hombre. Imperfecta, mortal, hija de hombres verdadera, te usurpo, ya lo sé, diariamente, y tu piedad me usa a todas horas, y me quieres a mí, y yo soy entonces como un hijo nuestro largamente deseado. Quisiera hablar de ti a todas horas en un congreso de sordos, enseñar tu retrato a todos los ciegos que encuentre. Quiero darte a nadie para que vuelvas a mí sin haberte ido. En los parques en que hay pájaros y un sol en hojas por el suelo, donde se quiere dulcemente a las solteronas que miran a los niños, te deseo, te sueño. ¡Qué nostalgia de ti cuando no estás ausente! Te invito a comer uvas esta tarde, o a tomar café si llueve, y a estar juntos siempre, siempre, hasta la noche. Por la fuerza o por la explotación, ronca, pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! De bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Quiero porque tienes las partes de la mujer en el lugar preciso y estás completa. No te falta ni un pétalo, ni un olor, ni una sombra. Colocada en tu alma, dispuesta a ser rocío en la hierba del mundo, leche de luna en las oscuras hojas. Quizás me ves, tal vez, acaso un día, en una lámpara apagada, en un rincón del cuarto donde duermes, soy la mancha, un punto en la pared, alguna raya que tus ojos, sin ti, se quedan viendo. Quizás me reconoces como una hora antigua, cuando a solas preguntas, te interrogas con el cuerpo cerrado y sin respuesta. Soy una cicatriz que ya no existe, un beso ya lavado por el tiempo, un amor y otro amor que ya enterraste, pero estás en mis manos y me tienes, y en tus manos estoy, brasa, ceniza, para secar tus lágrimas que lloro. ¿En qué lugar? ¿En dónde? ¿A qué deshoras me dirás que te amo? Esto es urgente porque la eternidad se nos acaba. Recoge mi cabeza, guarda el brazo con que amé tu cintura, no me dejes en medio de tu sangre en esa toalla. Jaime Sabines. abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo. Amigas, amigos, con este tema tan emblemático concluimos la jornada del día de hoy. Son 5 minutos para las 12 del mediodía. A Paola Ayambay un abrazo grande, para todos ustedes un muy buen fin de semana. Hasta el día lunes. Se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.